y análisis. Titulares del día: rescatan a 4 ciudadanos turcos secuestrados en Nigeria. Continuará apoyando al pueblo turco chipriota en cada área, declaró el Ministerio de Exteriores. Y Trump dijo que no le acusa a Turquía por adquirir los F-400 a Rusia. ¿Qué tal? Saludos, los detalles de las noticias. Rescatan a 4 ciudadanos turcos secuestrados por personas armadas en Nigeria. Yasin Çolak, Şener Paşa, Ergün Yurdakul y Seyit Emre Çelik, secuestrados la semana pasada por personas armadas en la provincia de Kvara, a 500 kilómetros de la capital Abuja, ya quedaron libres después de una operación policial y militar. Llevados a la embajada de Turquía en Abuja, los rescatados pasaron por un reconocimiento médico. El embajador Luis Uluberan se declaró contento por ver el final de la angustia de una semana tras la liberación de los turcos. Los compatriotas fueron secuestrados en el resultado de intensos contactos con autoridades nigerianas, afirmó. Personas armadas que irrumpieron en la cafetería no secuestraron. Tuvimos que caminar durante 2 horas, afirmó Yasin Çolak. Durante las primeras horas a las noches y por los días nos hacían esperar en el bosque. A lo largo de una semana pudimos recuperar únicamente nuestras necesidades básicas, afirmó Yasin Çolak, quien agradeció a las autoridades por sus esfuerzos. Estamos todos bien. Y en las costas de Nigeria, el día 5 de julio, personas armadas atacaron un barco y secuestraron a 18 tripulantes turcos. Todavía continúan los esfuerzos para su rescate. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien compareció ante los reporteros en la Casa Blanca, se refirió a la adquisición por Turquía del sistema de defensa regional antiaérea y antimisiles de largo alcance F-400 ruso. Turquía realizó un pedido de 125 aviones de caza F-35 de miles de millones de dólares de costo. Es una situación difícil, no le acuso a Turquía, porque existen circunstancias y problemas acaecidos en el mandato de Obama. Lo desastroso es que este problema se estriba en el mandato anterior. Lo evaluamos. Bueno. Por otra parte, Trump trató de detallar el fondo que se podrían imponer contra Turquía. Las sanciones en la ley para contrarrestar a los adversarios a través de sanciones que se habían propuesto para poner en práctica. Seguimos presentando las noticias en la edición en español de La Voz de Turquía. Turquía afirmó que es una enorme deficiencia que no se ha ocurrido en esta parte de la República Turca de Chipre del Norte al tomar la decisión para renovar por otro semestre la directiva del Consejo de Seguridad de la ONU relativa a los casos azules acantonados en Chipre. El Ministerio de Exteriores presentó una declaración por escrito. La causa verdadera de la situación chipriota es la falta de voluntad del sector greco-chipriota en compartir la potencia y la riqueza de la isla con los turco-chipriotas, los propietarios de iguales derechos de Chipre. A medida que la situación no cambie, sin que se encuentre una visión para una plataforma conjunta basada en la igualdad política, nunca será posible iniciar unas negociaciones verdaderas entre ambas partes dirigidas a una solución. Los turcos de Chipre, siendo los propietarios de iguales derechos de la isla, nunca aceptarán el estatuto de minoría. Es una desgracia e injusticia que la decisión que convoca bajar la tensión en el Mediterráneo del Este no se refiera a la oferta hecha por la República Turco-Chipriota para una cooperación. El aislamiento injusto impuesto por la autoridad greco-chipriota contra el pueblo turco-chipriota ya no se podrá pasar para alto. Es inaceptable que no se refiera tampoco a esa situación. El aislamiento aplicado empeora el caos de confianza entre ambos pueblos y sectores de la isla, obstruyendo la cooperación en importantes campos. como uno de los países garantes. Turquía continuará apoyando al pueblo turco chipriota en cada área y protegiendo sus derechos e intereses en el Mediterráneo del Este. La regional en Irak anuncia que el PKK ordenó el ataque letal contra el diplomático turco. El cuerpo de seguridad de Erbil en la autoridad regional kurda en Irak anunció que fueron arrestados un total de 6 personas, sumando a Mazda, el principal autor del atentado contra el diplomático del consulado general turco en un restaurante de la ciudad el pasado 17 de julio. Otros 2 ciudadanos iraquíes perdieron la vida en el resultado del ataque armado. Varios otros implicados del atentado son buscados después de la decisión del tribunal. Según las confesiones de los acusados, el atentado con fines de desestabilizar la región había sido planeado meses antes por un miembro de la banda terrorista separatista PKK llamado Fatih, alias Botan, en Kandil. El autor material del atentado confesó haber asesinado a 2 iraquíes por sospecha de que fueran guardias del diplomático turco. El pasado 20 de julio, los agentes de seguridad de la región anunciaron la detención del terrorista Mazda y su cooperante Mohamed Ismail como autores del atentado que dejó mártir al diplomático. El Ministerio de Defensa Nacional anunció que ha llegado a 72 el número de los terroristas del PKK neutralizados en el marco de la operación Garra, que continúa en la región de Jaco. Otros 4 miembros de la banda terrorista separatista fueron inactivados en la operación aérea en coordinación con la operación Garra en Medina, Irak. Los efectivos militares acertaron posiciones de armas, refugios y cuevas de la banda terrorista. El ministerio informó de que han sido neutralizados entre el 17 y 19 de julio 34 terroristas en el resultado de las operaciones aéreas en Kandil y Karachak. De esta forma ha llegado a 255 la cifra total de terroristas neutralizados desde el 27 de marzo en el norte de Irak. Cerca de 20 aviones de guerra asistieron a la operación. El Ministerio del Interior anunció que otros 3 terroristas armados fueron inactivados en la parte rural del departamento de Satwan en Bitlis. Continúan las operaciones en la región. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la firma de un acuerdo con Guatemala sobre asilo a migrantes, con el que la nación centroamericana empezará a ser considerada como un tercer país seguro. Trump hizo el anuncio desde la Casa Blanca luego de un encuentro con el ministro de Gobernación del país centroamericano, Enrique Degenhardt. Es un acuerdo trascendental que le quitará trabajo a los coyotes y a los traficantes de personas, sostuvo Trump desde la Casa Blanca en un encuentro donde no estuvo solo Jimmy Morales. El acuerdo busca que a los migrantes, provenientes principalmente de Honduras y El Salvador, se les conceda el asilo en Guatemala para evitar que sigan su recorrido hacia Estados Unidos. El gobierno de Guatemala indicó, mediante una nota de prensa, que aceptó el acuerdo migratorio con el objetivo de evitar graves repercusiones económicas y sociales. El Atlético Madrid ganó al Real Madrid en International Champions Cup 2019, torneo preparativo en que luchan los clubes de fútbol más importantes del mundo. En el encuentro jugado en MetLife Stadium en Waterford, en la 7ª edición del torneo, se dieron las caras 2 equipos españoles. El Atlético Madrid, dirigido por Diego Simeone, cerró el primer tiempo con una puntuación de 5, con goles de Costa, Félix y Correa. Los rojiblancos marcaron otros 2 goles con Costa y Vitolo. Los goles de madridistas fueron marcados por Fernández, Benzema y Hernández, y tarjetas rojas Costa y Carvajal. Acaban de oír las noticias de la jornada. Hoy en la historia. Los sucesos más importantes que ocurrieron el 27 de julio en la historia. El 27 de julio de 1302, la guerra de Kolyncar entre el señorío otomano y el imperio bizantino resultó con la victoria de Osman Gazi. Hoy en 1921, los investigadores presididos por el bioquímico Frederick Banting, Universidad de Toronto, anunciaron el descubrimiento de la hormona de insulina. Hoy en 1949, el primer avión de pasajeros con reactor del mundo, de Havilland Comet, realizó su primer vuelo. Su vuelo comercial se realizaría en 1958. Hoy en 1964, los afroamericanos de Estados Unidos consiguieron el derecho a recurrir ante el Tribunal Federal. Hoy en 1976, el greco chipriota Stavros Skopetrides perpetró un fallido atentado contra el presidente del CHP, Vlad Ejevic, en Waldorf, Astoria, Nueva York. Hoy en 1996, 4 personas murieron en la explosión producida en el Parque Olímpico de Atlanta. El camarógrafo de la CRT, Melissa Unyol, falleció por un ataque cardíaco mientras corría hacia el lugar de los hechos. Estos serán los sucesos del 27 de julio en la historia. Turquía, el destino ideal para turistas. ¿Dónde puedes observar la mejor salida del sol en la Tierra? Puede que haya tantas respuestas para ello. Una de ellas es el monte Nemrut en el sureste de Turquía. Este monte de 2.150 metros de altura ofrece un magnífico banquete visual para sus visitantes en el tiempo del amanecer. No es esa la única característica del monte Nemrut. Aquí nos dan la bienvenida colosales estatuas de la época del reino Comagene. Nos sorprende cómo pudieron haber construido en este monte o cómo pudieron llevarlas allá. En la cima del monte Nemrut hay un túmulo y estatuas gigantes, acompañadas por una serie de relieves en las terrazas este y oeste del túmulo. Una vez descifrada la inscripción en alfabeto griego arcaico, se supo que las obras pertenecían a la civilización Comagene y construidas por el rey Antíoco I. Fundado como un reinado independiente en 109 a.C., el reino Comagene unificó sociedades de distintas religiones y culturas en el sudeste de Anatolia. Sus monarcas ordenaron la construcción de templos en diversos lugares del país, creyendo en que eso reforzaría su lazo con los dioses y posibilitaría una convivencia de su pueblo en paz. Una de las obras históricas en el monte es la tumba, estatuas monumentales y las inscripciones larguísimas construidas por el rey Antíoco I para ofrecer su gratitud a los dioses y ancestros. Son uno de los vestigios más espectaculares del tiempo en la época. Es posible llegar a través del departamento de Chasa, Pakistán, al monte Nemrut, que forma parte de la lista de patrimonios mundiales de la UNESCO. Podemos ver muchas otras maravillas históricas en la región: el túmulo de Karakush, Yenikale, el castillo, el puente de Yendere y el lugar histórico Arsameya, entre otras. Podéis probar el pescado cocido en la ribera del embalse artificial, otros sabores locales en Chasa, y ver las moquetas con diseños increíblemente hermosos tejidos por artesanos de la región. destino ideal para turismo. Curiosas que quizá no sabían. ¿Saben ustedes que el tulipán fue desde Estambul a Holanda, que actualmente Holanda es el productor más grande de tulipán? El tulipán primero se extendió desde Asia hacia el occidente durante los caminos de comercio. El tulipán que vino a Anatolia junto con los turcos selyúcidas ornamentó los jardines y las paredes de nuestros selyúcidas. Tras la fundación del Estado Otomano, el tulipán continuó ornamentando a todas las partes de la vida. Fueron utilizados los dibujos de tulipán en las camisetas de los sultanes, los cascos de los soldados y en las paredes de palacios y mezquitas. Tras la conquista de 1453, el nuevo lugar selecto del tulipán fue Estambul. Se obtenían nuevos tipos entre los tulipanes traídos desde los lugares distintos como Crimea y Siria. El conocimiento de Europa con el tulipán fue en la segunda mitad del siglo XVI después de Cristo. Según distintos recetas, el inicio del crecimiento de tulipán en Europa coincide con los años 1555 y 1562. También había semillas de tulipán entre las plantas llevadas a Europa desde Estambul por parte del embajador del Imperio Austria-Hungría, Ogier Gisselin de Busbeck, en el seno del sultán Solimán el Magnífico. El tulipán llamó la atención de Busbeck y dio las semillas de esta planta a su amigo Carolus Culicus. Su amigo experto de botánico y su amigo presenta el tulipán a los holandeses. Y con el tiempo los tulipanes que se fueron desde Estambul se convierten en la flor nacional de Holanda. Cosas curiosas que quizá no sabían. Kabul, kabul, hiç soru gelemem de sen kabul, emrime ettiğin o destan kabul, saygı kölen girer. bakışım pek sebebim. Kim kimin olsun diye sorarsan, ben seninim sen de benim. Başka düşüm yok ki benim, yaşlanmaya pek sebebim. Kim kimin olsun diye sorarsan, ben seninim sen de benim. Aklına geleni yüzüme söyle hadi. Kabul, say beni kölen yerine. intizar eden bu sefer acıtmadı özel ve seçim söylediğim sözler hayır dedim şimdi değil hiçbir sözle kismeden ağlamak gerek bazen hani durup dururken hani hiçbir sebep yokken aşkların ismi vardır sayıklanır elbet unutulur ama hayır dedim şimdi değil ama hayır dedim şimdi değil. Neden bu kadar unutmuyor? Aylardır bu hiç geçmiyor. Sensiz içine dolu bu hayatta. Bilmem ki hangi zor gün başlıyor. Neden, neden, neden üzülüyorum? Neden, neden bu kalp unutmuyor? Oh, volvemos a presentar análisis de profesor Kudret Gürbül, decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Yıldırım Beyazıt, Ankara. Estamos en la época de cambios. Los procesos de la globalización están transformando nuestras vidas en términos tridimensionales, aunque lo queramos o no. En la sociedad en que transcurre rápido desarrollo económico desde la globalización, ocurre simultáneamente gran número de desmoronamientos. Considero necesario evaluar la situación sociológica y la sociología en cambio en Turquía. Maslow y la jerarquía de necesidades. El psicólogo estadounidense Abraham Maslow analiza el comportamiento humano por medio de su teoría sobre la jerarquía de necesidades. Según Maslow, el hombre actúa con el instinto de compensar sus necesidades básicas antes que nada, y una vez cumplidas estas necesidades, intenta recuperar las demás necesidades de niveles mediano y superior. Asemeja a una pirámide las necesidades que motivan a la persona. Se dividen en 5 categorías. La base de las necesidades son las necesidades fisiológicas: comer, beber y refugiarse. En la segunda planta están las necesidades de seguridad, trabajo, propiedad y salud. En la tercera categoría existen las de la afiliación, el cariño, aceptación y vida social. En el cuarto nivel nos encontramos con la apreciación y el prestigio individual, estatuto social, méritos, prestigio, reconocimiento, demostrarse. La autorrealización es la punta de la pirámide de Maslow. Lejos del nivel de las necesidades básicas, el hombre se ocupa de comportamientos de creatividad, ética, conductas de principio, realizar su propia diferencia y las motivaciones. Según Maslow, si se compensa una necesidad, la motivación perderá su sentido. El progreso rápido y sus consecuencias. La jerarquía de necesidades prevista por Maslow para los individuos se podría prever fácilmente para las sociedades. Gracias a la globalización, algunas sociedades registraron un muy rápido progreso económico. Además de China, Brasil y la India, Turquía era uno de esos países. La renta per cápita, que era de $2,000 antes del partido AK, subió a más de $10,000 en un tiempo relativamente muy corto. Este rápido cambio económico tiene sin duda repercusiones sobre todas las áreas de la vida, como la economía, cultura, educación, familia y política. El nivel de reparto justo del desarrollo económico es otro título. Repercusiones del cambio económico. Preferencias económicas en transformación. La llegada de las sociedades a una riqueza 5 veces más grande en un tiempo muy corto matizará bastante las preferencias económicas de los individuos. Las familias que pasaron sus vidas con el ahorro tendrán dificultad en entender los hábitos de gastar y consumir de sus hijos. Es posible observar la situación en la compra de teléfonos móviles, en el caso de Turquía. Se dice que el tiempo de renovar un celular es demasiado alto que el medio mundial. Relaciones familiares. El desarrollo económico transforma totalmente las relaciones conyugales y con los hijos. Las familias tenían más necesidades relativamente en los tiempos previos. Los niños eran más respetuosos y obedientes. Gracias al desarrollo económico, las familias se hicieron más ricas y los miembros familiares adoptan una postura más libre y más crítica. La educación. La educación era un objetivo para que los miembros de la familia pudieran salvarse y elevarse en el nivel de rendimiento más alto. La educación se hace una herramienta. Cultura hace estética. A medida que sube el nivel de ingresos, se aumentan el interés y la prestación con la cultura, arte y estética, incrementan las ejecutivas. Políticas. En el mundo de los 1980, los estados están dándole las preferencias más autoritarios. Los ciudadanos eran más tolerantes. En el día de hoy, los estados, si bien son más democráticos, los ciudadanos son más críticos con el estado. Gracias a la globalización y desarrollo económico, se transforman las relaciones individuo-estado-sociedad, como pasa con las familias. Este cambio afectará, por cierto, la política y los postulados políticos. Naturalmente, la nueva sociología requiere un nuevo modo de realización de trabajo, nuevo lenguaje. Como pasa en la jerarquía de necesidades de Maslow, no tendrá una repercusión política promover necesidades básicas para las sociedades que hayan alcanzado el nivel de rendimiento mediano-alto enriquecida. El nivel de rendimiento creciente transforma la expectativa social en cuanto al postulado político. Algunos gastos en el caso de la renta per cápita de $2,000 podría ser algo valiosísimo. En el caso de los $10,000, hablar de necesidades básicas podría ser considerado un lujo innecesario. Transformación rápida y la cultura. Podemos decir que la cultura es el área problemática en los países en que ocurre el cambio rápido. Muchas cosas pueden transformarse vertiginosamente con la ayuda del desarrollo económico, comunicación global y la informática. Pero la cultura se transforma muy lento. Observamos sus repercusiones en la educación, política, relaciones entre el hombre y la mujer. Mientras se transforman rápidamente los estatutos sociales, como la cultura social no cambia con esa velocidad, nos hacemos testigos de los choques en el campo cultural. Comunicación global y la informática. La sociología cambiante no puede ser explicada simplemente con el desarrollo económico. Los progresos tecnológicos hacen evolucionar las relaciones individuo-familia-estado-sociedad. Antes, los individuos experimentaban un proceso de socialización por medio de las relaciones de cara a cara dentro del entorno familiar, entre amigos y escuela. Ahora, la tecnología y las redes sociales propician un proceso de socialización a nivel global y con relaciones virtuales. Tal socialización es válida para los ciudadanos, como las familias, los estados ya tienen un impacto más limitado sobre los individuos. Es enorme la influencia de la comunicación global y de la informática al lado del progreso económico en el surgimiento de la nueva sociología. Lo que fuerza a las sociedades, a estados y a familias a la transformación es conocer de cerca cómo esa relación individuo-familia-estado-sociedad en otros países o familiares por medio de la comunicación global y la informática. Y antes de terminar, si existe una piedra basal, un punto de fractura de la historia, seguramente todos nosotros debemos ser testigos de ello. Mientras nuestros hijos son las primeras generaciones de una nueva época, nuestros padres son como la última generación de una tradición milenaria. Como una generación, estamos en medio de las dos, ostentando por una parte el acervo milenario, por otra parte, a comienzos de un nuevo periodo, en un ambiente en que la sociología se transforma rápidamente, no hay que estar en el pasado. Este acercamiento de Mavlana ilumina nuestra educación, relaciones familiares y el postulado político. Fueron con el ayer mi alma. ¿Cuánta palabra existe sobre el ayer? Es la hora de decir nuevas cosas, sin desarraigarse de la tradición. Acaban de escuchar el análisis de profesor Dr. Kuzey Bülbül, el decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Yıldırım Beyazıt en Ankara.